hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Hasta las 12, dice ese separador, así que nos quedan demasiados poquitos minutos para referirnos a lo que ayer reflejaron los compañeros de Catamarca a propósito de una entrevista que hicieron con Victoria González, que es la vicepresidenta de la APDH de San Rafael de Mendoza, porque se iba a realizar ayer después del mediodía, finalmente se realizó cerca de las 13:30, la lectura del veredicto en la causa por crímenes de lesa humanidad, en la que se dictaron 12 condenas a perpetuas, entre otras cosas, ¿no? Y nada, la verdad es que fue súper interesante escuchar el veredicto, que siempre en una causa por crímenes de lesa humanidad es como un momento muy contradictorio, porque se da una mezcla de alegría y de alegría cuando se consiguen las condenas como las de ayer, y de tristeza y de dolor por los hechos que llevan a esos juicios, pero que además tenía sumado el condimento ayer de que ni siquiera hace un mes que asesinaron a Marta Sosa, a Elsa Marta Sosa de Fajetti, a quien todos conocían como Marta, en San Rafael, que era una de las querellantes y que había sido testigo en esta causa y que era asidua concurrente al juicio. Ella había sido querellante por el secuestro y el asesinato de Aldo Fajetti, su pareja. Entonces eso agregaba claramente un condimento importante al asunto, ¿no? Escuchemos, o intentemos al menos, escuchar algún pequeño sonidito de la audiencia, de cómo comenzó la lectura. Al final de la audiencia, sí, las sentencias generalmente son muy largas, entonces acompañamos. Primero, declarar que los hechos objetos de este proceso constituyen delitos de lesa humanidad. Segundo, no hacer lugar a las nulidades planteadas de las defensas sin costas. Tercero, condenar a Luis Alberto Stuldrecher en la, de las demás condiciones personales consignadas a la pena de prisión perpetua. No pueden elegir festejar en un lugar que es público, hay diferentes intereses, yo lo entiendo, pero tenemos que leer con paz y aceptar toda la lectura. Es una lectura muy larga, muy ardua, cada uno no puede expresar sus sentimientos en este momento. Les pido, por favor, este orden para que nos podamos comunicar bien. Coautor de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en cuatro hechos en perjuicio de Fajetti, Osorio, Tripiana y Sandoval. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias, amenazas y haber durado más de un mes en ocho hechos en perjuicio de Ramón Rosales, Chaki, Calíbar, primer hecho, Juan Carlos... Bueno, 12... 12 condenas a perpetua, algunas bajas penas de 4 años que determinan que 5 condenados a 4 años de prisión en realidad se hayan ido ayer en libertad, porque con el hecho, con los años que llevaban presos, se ha considerado cumplía la condena, pero la verdad es que los 12 genocidas que fueron condenados, entre ellos el primero que escuchamos, Zul Dreher, fue intendente de facto en San Rafael, además de militar, ¿no? Y entre otros están el jefe del Departamento de Informaciones de 2, el jefe de la División Cuerpos de la Unidad Regional 2 de la Policía de Mendoza, en un lugar como San Rafael, donde se torturaba, por ejemplo, en el edificio donde funciona la radio municipal. Ese era uno de los lugares donde se torturaba. Casi que ni siquiera había centros clandestinos. Estaban a la vista de todos. Eran ilegales, pero estaban a la vista de todos. No estaban escondidos o semi-escondidos como la mayor parte de los ex-centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Allí hay una... Hay un estar, digamos, social tan de derecha, tan conservador, que motiva, que posibilita que haya pasado eso durante el terrorismo de Estado, y estará por establecerse si también motiva que hayan asesinado a una querellante por esta causa. Recordamos que la causa de Marta Sosa está siendo investigada en principio como un femicidio, como una violación seguida de muerte, es decir, si se me permite el entrecomillado, como un femicidio clásico, más tradicional de los que vienen sucediendo. Estamos quienes consideramos que si la mataron por su condición de querellante, también es un femicidio, pero casi diría que es una cuestión teórica secundaria esa. Digo que también, si la mataron por querellante, la mataron también por querellante mujer. Pero insisto, eso es secundario. La cuestión es que ahora que ya está cerrada esta causa en primera instancia y que se han conseguido las condenas, hay que conseguir verdad y justicia por Marta Sosa, y memoria también, porque de hecho es increíble que, o otra vez, es creíble, pero es insostenible que los medios tradicionales de comunicación no le estén dando al asesinato de Sosa el lugar que merecen los medios, haya sido que la mataron por ser mujer o haya sido que la mataron por ser querellante mujer. En cualquiera de las dos circunstancias es una noticia olvidada, que los medios tradicionales solo tomaron los primeros 2 días y se acabó. Ayer era muy fuerte ver a Javier Fajetti, al hijo de Aldo y de Marta, con 2 fotos. Él empezó el juicio yendo con una foto, la foto blanco y negro con el rostro de su papá Aldo. Terminó el juicio con una foto blanco y negro, la de su papá Aldo, y en la otra mano una foto color con el rostro sonriente de Marta, que ayer muchos extrañaron porque cuentan que su sonrisa permanente era casi una marca registrada. Marta no estuvo ayer, por más que gritemos presente 1000 veces. Gritamos presente, todo bien, pero Marta no está. Y hay una sola cosa que puede hacer que tenga el final que se merece esta historia, que es que haya verdad y justicia. Ojalá que así sea. Hasta mañana, nos encontramos para seguir haciendo el Enredando las Mañanas. Chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.